Le damos la bienvenida y las muchas gracias a María Rosa Lojo, que bueno, que nos da un ratito de su tiempo, esta autora fenomenal, a la que ya, te insisto, María Rosa, te damos la bienvenida y las muchas gracias. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Juan Pablo, muchas gracias a vos, es un placer charlar con ustedes esta tarde. Bueno, ¿sabés qué, María Rosa? Queremos saber de qué va lo que hicieron ahí, ese libro que está despertando, que está haciendo levantar las cejas a muchas y a muchos que ya le pudieron entrar. ¿Qué cuenta María Rosa Lojo a través de este mecanismo literario en lo que hicieron ahí? Bueno, es un libro particular. Yo empecé a escribirlo como un volumen de cuentos, es decir, yo creía que iba a escribir una serie de cuentos. No deja de ser, ¿no? O sea, son relatos que se pueden leer con un valor autónomo, tienen, bueno, un comienzo, un final, algunos más cerrados, otros más abiertos, pero todos los relatos están conectados entre sí por la reaparición de personajes que están vistos de diferentes maneras, porque los puntos de vista cambian, porque se revelan cosas que no sabíamos, y que en otros capítulos aparecían los personajes, pero no se sabía ese trasfondo. Los personajes aparecen a veces en la infancia, a veces en la adultez o en la vejez, y son y no son los mismos. Es una especie de libro, dibuja una especie de novela a través de estas vinculaciones, y también un microcosmos de la Argentina. En definitiva, bueno, siempre termino hablando de eso, de nuestro variado, plural y complejo país, en su presente y en su historia. La verdad es que de eso se trata lo que hicieron ahí. La verdad es que la historia argentina, María Rosa, es un compendio espectacular de sucesos que pueden haber parecido más o menos importantes cuando ocurrieron, pero que mirando a cierta distancia ofrecen un campo ideal para que se desarrolle una historia personal. Lo que decías recién me tocó muy de cerca porque hace pocas horas me encontraba reflexionando acerca de eso, de si somos la misma persona que supimos ser hace unos años o que éramos cuando éramos cuando estábamos en la niñez. Y vos hablás de tus personajes como apareciendo en distintas etapas etarias como si no fueran necesariamente la misma persona. ¿Por qué la posibilidad de desarrollar esta historia te llevó inmediatamente a aprovechar, no sé, porque no lo leí todavía a lo que hicieron ahí, pero sé que hay pliegues de la guerra de Malvinas, del golpe de Estado del 76, la violencia de los 70s. ¿Cómo hiciste la liazón o por qué sentías la necesidad de tirarte arriba de ese campo histórico? Mira, el libro empieza con la rememoración de una tragedia colectiva. Más o menos, estamos, ponele, en el año 2018, 10 años atrás se ha producido un accidente tremendo. Estamos en la provincia de Buenos Aires, además, para situarnos, ¿no? En el ambiente, en ciudades de la provincia de Buenos Aires y también, por momentos, en zonas rurales. Un grupo de chicos que viajan en un ómnibus escolar de educación, es una escuela de educación especial, estos niños viajan con sus maestros y son atropellados por un camionero que está alcoholizado. Es un desastre, la mayoría de todos los chicos y los maestros mueren porque el ómnibus se incendia y el camionero salva su vida. Pero bueno, esto tiene consecuencias tremendas para todas las familias involucradas, para la sociedad de esas ciudades, de esas pequeñas ciudades donde los chicos están viviendo. La ciudad no se la nombra, pero pongamos, es en el oeste de la provincia. Y ahí en más, bueno, se van a mostrar los efectos en la vida de padres, de personas relacionadas con lo que ocurrió, desde el camionero hasta el dueño de la empresa, sus relaciones familiares y personales, la gente para la que el dueño de la empresa ha trabajado, por ejemplo, el estanciero Sorraquín, que también aparece ahí. Y bueno, de a poco la narración se va trasladando a otros momentos de la vida de esos personajes que van surgiendo. Por eso la historia se ve desde adelante hacia atrás. Así vemos pasar los años de los años 90, donde, bueno, la Argentina vive en una especie de de sueño, de esplendor, de burbuja, de esplendor, que el dueño de la empresa de camiones Villegas, que bueno, es un, ya veremos que es un fracasado y por qué, intenta capitalizar para ascender en la escala social. Vamos para atrás todavía y vemos los años 70, la guerra de Malvinas durante el proceso, y bueno, el origen de la familia de Sorraquín nos va remontando mucho más lejos a las guerras de frontera, a la conquista del desierto y a las guerras civiles argentinas, donde se hallan también momentos particulares de desgarramiento en la vida de esa familia. Bueno, es un libro que tiene muchas aristas y compone como una especie de poliedro cuando el lector termina de leerlo. Es una multiperspectiva. En general, el lector va a saber más que los personajes. Muy bien. No todos los personajes llegan a saber verdaderamente sus orígenes. Es uno de los grandes temas del libro, ¿no? De quiénes somos hijos, de dónde descendemos, cómo se armaron nuestras vidas, dónde estamos parados, hijos e hijas, ¿no? Porque hay personajes femeninos muy importantes, sobre todo una que es Lía, que primero la vemos como una niña, después la vemos como una adolescente que ha atravesado una situación muy traumática, ha superado la muerte, y desde ese momento adquiere un conocimiento diríamos, paradójicamente, un conocimiento profético del pasado. Puede ver el pasado de otros. Y quizá lo ve para que no se repita fatídicamente ese pasado en el futuro. Qué bueno esto. Bueno, hay que leerlo, que no me quiero spoilear, claro. Yo misma. Está perfecto. No spoileemos a Lo que hicieron ahí, que es el libro de María Rosa del que estamos hablando, que también es parte de una selección de un catálogo nacional que se hizo con Argentina Key Titles, que va a ser parte de la Feria del Libro en Frankfurt en octubre. María Rosa, la verdad es que es entusiasmante esto de que de quienes leamos vamos a tener una perspectiva que no tienen los personajes. Eso siempre nos pone como en un plano de, bueno, cierta superioridad con respecto al personaje, pero además te da más apetito por la próxima página. Me encanta además esto de la materia que elegiste y la materia que usás y cómo lo explicaste, digo, porque la historia reciente de la Argentina está tapizada, insistimos, no solo de grandes eventos, sino de muchas tragedias. Absolutamente. Hoy está teñida la jornada por el 71 aniversario del paso a la inmortalidad de Evita. Y enseguida se me vienen las imágenes del bombardeo de Plaza de Mayo, de la violencia de esa época, desde el Viva el Cáncer hasta las bombas de los aviones de la Armada y demás. María Rosa, yo no sé si queda algo por decir del libro que no caiga en spoilearlo, pero la verdad es que es sumamente interesante y sabemos que en nuestra audiencia hay quienes se están restregando las manos esperando que alguna de esas ediciones prontamente aparezca por La Pampa. Bueno, para los pampeanos, algo de color especial. La tapa es una foto mía, en el centro hay un Calden. La tomé, por supuesto, en La Pampa. Cuando hacía, en el 1992, hicimos con mi familia el recorrido de Lucio Mancilla, llegando hasta Leubucó. Salimos en un Mercedes 53, que lo tenemos todavía. Eso fue para escribir una novela en la que yo estaba muy comprometida en ese momento, La pasión de los nómades, y fue nuestra gran ocasión de conocer la Pampa Central. Fue un viaje muy especial. Y bueno, lo que hicieron ahí tiene que ver justamente con el corazón del país, que es ese, ¿no? Es la Pampa Central. Es como un símbolo de la Argentina y de las tragedias que nos ocurrieron, donde parece que no hubiera ocurrido nada. Es una de las cosas que... me acuerdo una frase de Borges, ahora estas cosas son como si no hubieran sido. Parece que se las llevó el viento. Sin embargo, están en esa inmensidad. Están ahí latentes, las voces la llenan, lo que pasa es que no las escuchamos. Y bueno, ¿y los escritores qué hacemos? Escuchar y apuntar lo que nos dicen. Muy bueno, muy bueno. Y sí, la verdad que quienes pensamos política también entendimos eso inmediatamente, de que hay muchas historias que no se conocen y una maquinaria verdaderamente funciona de modo permanente y perpetuo, con el solo objetivo de ocultar y sepultar el pasado, como para que no nos podamos aleccionar de lo que somos. Somos hijas, hijos, hijes de eventos que están tapizando el libro Lo que hicieron ahí, de María Rosa Lojo, que estuvo hablando con La siesta que no fue. María Rosa, te estamos sumamente agradecidas por este ratito. Tenés el micrófono a disposición para agregar lo que te parezca conveniente, pero desde ya, muchas, muchas gracias. Gracias a vos, Juan Pablo. Un gran gusto y, como bueno, deseo siempre, es una emoción muy primaria de escritora, deseo que les guste el libro. Ojalá que lo lean y lo disfruten y se comprometan con esas historias como yo me comprometí al escribirlas. Gracias, gracias. No veo la hora. Espero que sea pronto. Ahí va la autora María Rosa Lojo, que no se priva de nada, que escribió Lo que hicieron ahí, que va a estar en la Feria del Libro de Frankfurt en octubre, que es un librazo, pero que además también aprovechó y habló con La siesta que no fue, habló con La comunitaria.